Educación en las cárceles en contexto de encierro. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con quien es la coordinadora de PEUCE, Melisa Moyano, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Melisa? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, queremos preguntarte cómo se está llevando a cabo, si se está llevando a cabo, cómo está funcionando el programa que brinda y garantiza el derecho a la educación en las cárceles. Bueno, la verdad que el programa continúa funcionando, si bien la modalidad ha cambiado, porque obviamente al no poder tener la presencialidad en las aulas como teníamos hasta la semana del 16 de marzo, hemos tenido que pensar nuevas alternativas. Para eso, por un lado, estamos entregando material de estudios, fotocopias y apuntes de la Facultad de Derecho para los ingresantes, para que puedan empezar a preparar las materias para las mesas de exámenes, y del ITU, también para todos los ingresantes, que es el primer año que se abre esa carrera. Después, por ejemplo, para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, justo estaba cerrando el ingreso a la facultad, que eso era como lo más urgente, así que bueno, se entregaron materiales para hacer un trabajo final, integrador, para ya cerrar el proceso y poder tener el listado definitivo de ingresantes. Y con la Facultad de Educación, el mismo proceso, que también estaban justo a mediados de marzo con el curso de ingreso. Para eso hemos tenido que articular bastante con el servicio penitenciario, con las divisiones de educación de cada penal, porque al no poder ingresar a las cárceles a entregar nosotras de manera presencial el material de estudio, tenemos que entregárselo al servicio y que desde el servicio lo entreguen a los estudiantes y aspirantes que corresponda. Así que bueno, es un proceso bastante largo y demoroso, porque también cada material de estudio, cada fotocopia que entregamos al servicio, tiene que pasar por un proceso previo de desinfección que demora 48 horas antes de poder ingresar a los penales. Así que bueno, la verdad que eso, digo, se entiende el proceso de desinfección, pero bueno, eso también lleva otros tiempos dentro del penal para que puedan contar con el material de estudio, y lo complejiza aún más todavía. Claro. Y además teniendo en cuenta la situación puntual de las cárceles, que eso ha cambiado la dinámica completamente. Le hemos pedido a integrantes del Comité para la Prevención de la Tortura que nos pasen un informe, que las puedan mantener al tanto de la situación actual de las cárceles, para no estar tan ajenas a la situación también, porque por ahí suele pasar mucho, al menos en la universidad, de que, bueno, hay una distancia a veces muy grande entre lo, digo, en general pasa, no solamente en contexto de encierro, sino con estudiantes en otras situaciones puntuales, entre el sistema de cursado, de estudio de la universidad y las posibilidades reales que tienen las personas que estudian ahí de poder acceder a eso. Y mucho más para las personas que están en contexto de encierro. Entonces, bueno, si no tenemos idea de la situación actual, no podemos pensar ni planificar estrategias de trabajo que sean reales y pertinentes, cuando sabemos que por ahí el eje está pasando básicamente para que las compañeras y los compañeros que están en contexto de encierro puedan tener las condiciones básicas de vida. A ese nivel es la situación. Entonces, muchas veces el papel de la universidad o el estudio en sí, y es muy difícil que se pueda llevar a cabo de manera real cuando no tienen las condiciones mínimas de existencia. Totalmente. En ese sentido, bueno, entonces el programa continúa. Esta ha sido un poco la forma que han podido llevar a cabo y después han podido, aún no han podido tener contacto con quienes están estudiando. ¿Cómo seguiría después la propuesta luego de las cartillas? ¿Cómo se van a poder vincular? Mira, en ese caso, quienes tengan los celulares registrados, que son muy, muy poquitos, claro. Pero con ellos nos hemos podido contactar, también por correo electrónico, el mail de PEUCE. Hemos recibido varias consultas, así que por ese medio estamos también comunicándonos. Y bueno, desde el Servicio Penitenciario nos han entregado un listado de las materias que quieren rendir los estudiantes, porque también ahora, bueno, a fines de mayo, a principios de junio, en algunas facultades se vienen las mesas de exámenes, que es una instancia central y fundamental, y que los estudiantes quieren rendir para poder acceder también, digo, para avanzar en su trayectoria educativa y todo lo que eso implica para la ejecución de su condena. Así que bueno, estamos en la organización de ver la manera de que se puedan llevar a cabo las mesas de exámenes, también con a través de las plataformas virtuales que permitan las videollamadas, y bueno, eso también con articulando con educación de cada penal para no perder mesas de exámenes. Así que bueno, estamos en ese proceso, porque también depende mucho de lo que cada facultad vaya determinando. Claro. Porque a partir de ahí y de sus protocolos, los tenemos que adaptar para PEUSE. Claro. Melissa, hemos estado acompañando y cubriendo los distintos reclamos que se llevaron a cabo en las cárceles, como también la represión que se llevó a cabo en el penal de mujeres del Borbollón. Si hay algo que sale todo el tiempo en los relatos de las distintas personas que están privadas en libertad, es la importancia de la educación, y es la importancia y lo valioso que es para quienes están allí poder tener ese acceso al estudio. ¿Cómo lo ven ustedes desde el programa y cómo reciben esto? Es fundamental, algo que se resaltaba siempre, digo, previo a la pandemia y a todo este caos, era que la educación es un espacio de libertad, de hecho por los mismos estudiantes. Lo que se vive en el aula, en los espacios educativos, y no solo en el universitario, por supuesto, en DGE, en otros espacios de educación no formal, creo que es el único espacio dentro de las cárceles que permite una humanización, un espacio de libertad real y tratarlos como personas de verdad, por más básico que eso suene, y por más elemental. Y eso me parece que el certificado de la educación, la transformación que conlleva la educación, su esencia política de transformación de las condiciones de vida para una mejora, lo sigue manteniendo. Y en estos momentos donde se recrudece todavía estas desigualdades que ya existen, que las vemos cotidianamente, me parece que es como donde más se necesita la presencia educativa, de la forma que sea, que sepan que estamos haciendo todo lo posible para que esto, para transitarlo de la mejor manera y para acompañarlos como se pueda y como también nos permitan, porque tenemos muchísimas limitaciones, por toda la estructura del servicio penitenciario y todo lo que implica, no poder ni siquiera pasar el portón de rejas de la calle, limitó un montón. Pero bueno, la idea es estar presente y ahora más que nunca comprometernos con la educación en contexto de encierro, que sabemos que es lo que más se necesita. Totalmente. Melissa, y en cuanto a ustedes como programa, ¿cómo están en relación a la situación salarial? Y es complejo para todos. Nos afecta bastante. Hay compañeras y compañeros, bueno, en la situación personal hay una parte del sueldo que no estamos cobrando. Hace mucho tiempo, hace varios meses. Y bueno, la crisis económica nos afecta para todos y la universidad no es ajena a eso. Han visto en las noticias seguramente últimamente. Y bueno, y es mucho más difícil poder trabajar en este contexto y más cuando no se está recibiendo la totalidad del sueldo. Pero bueno, ahí tratando de apelar a la organización con compañeros, compañeras, para poder reclamar lo que corresponda. Y bueno, pero más que nada tratando de que eso no afecte el objetivo central del programa. Así que bueno, es muy complejo por los dos lados. Claro. Pero bueno, sabemos que en este caso, obviamente, como trabajadores contamos con una mejor situación, ni hablar de eso, que los estudiantes del programa. Entonces, bueno, en esa línea sabemos que el objetivo central, lo que importa, es que la educación pueda llegar de la manera que sea y de la mejor manera posible. Así que bueno, ahí estamos en ese proceso. No es nada fácil. No era fácil cuando teníamos la presencialidad, porque contábamos con todos los obstáculos propios del penal, del servicio penitenciario, las tardanzas de las chicas del Borbollón con los traslados, que no llegaban a tiempo, o sea, un montón de cosas que pasaban siempre, y ahora eso también se ve mucho más, porque bueno, el nexo al ser el servicio, en algunos casos funciona bien, y en otros casos no funciona nada bien. Entonces bueno, es buscar estrategias con lo que nos permitan, y en este caso las integrantes del Comité para la Prevención de la Tortura, la verdad que son un vínculo esencial, porque tenemos una fuente de información distinta, sabemos que los tienen otra llegada dentro de las cárceles. Así que bueno, agradecerles muchísimo todo el acompañamiento que están haciendo y las posibilidades de tener esa información real que nos dan. Bueno, Melisa, te agradecemos mucho y desde acá te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Hasta la próxima. Estoy muy bien. Chao. La escuchamos a Melisa.